encanto, enamorado como siempre, que se rinde a tus encantos. Y este cielo vallenato que de mi amor es testigo, abre la ventana un rato y escucha lo que te digo. No sé, negra, que pretendes ocultándome tu amor, pero viviendo lo entiendes que serás mi salvación. Ay, sé que me estás queriendo, me lo han dicho tus ojos, me tienes padeciendo por esos labios rojos, me tienes padeciendo por esos labios rojos. Si me muero, si me muero, eres culpable y te gusto, pero así quieres matarme. Hasta el cielo y hasta el cielo irá a quejarme, tú teniendo la receta salvarme. No tendrás perdón de Dios si me negarás tu amor. Te lo juro, cariñito, negra, que te necesito. Te lo juro, cariñito, negra, que te necesito. Salgas de dudas.